Estamos esperando a nuestro columnista y parece que nos ha llamado, así que estamos en segundos al aire con... ¿Cómo le va, Charlie Rojo Fon? Hola, Virtudes, ¿cómo estás? Un gusto escucharlo. Lo mismo. Bueno, no sé qué tenía pensado charlar hoy. Me parece que es importante, Virtudes, hacer reflexión sobre el proyecto de modificación de impuestos a las ganancias que se va a tratar mañana en el Congreso. Excelente. Es un proyecto que, bueno, sin duda va a aliviar el bolsillo de los trabajadores asalariados y que, bueno, tiene un volumen importante de beneficiarios, de 1.250.000 trabajadores en relación de dependencia, jubilados y jubiladas también van a dejar de tributar este impuesto. Bueno, y eso es lo que viene a reforzar un poco lo que decíamos en los programas sucesivos, que tiene que ver con mejorar el poder de compra del salario. Esto sin duda es una medida que viene a reforzar el salario, esto redundará en mayor consumo y también en mayor producción. Así que creo que es importante esta medida que se está tomando. El costo fiscal o el esfuerzo fiscal son aproximadamente unos 40.000 millones de pesos que... Bueno, el gobierno transfiere al bolsillo de los trabajadores y trabajadoras y de alguna manera también hay que decir que en la medida que se vaya reactivando el consumo y la producción, ese esfuerzo fiscal se va a compensar, obviamente, porque va a aumentar la recaudación de otros impuestos, ¿no? Sobre todo los impuestos vinculados al consumo, como el IVA. Muy importante que este sea el primer eslabón de, digamos, de una larga cadena de medidas que... se enfoquen en, de alguna manera, reconstituir el poder adquisitivo del salario, porque, bueno, como ya sabemos, ese es el eje tractor de toda la economía. Así que esa es la noticia destacada de la semana. Ajá. Bueno, la verdad, ha sido un tema, además, que ha hecho siempre una... ha sido motivo de bastante discrepancia, ¿no? Durante el último tramo del gobierno de Cristina hubo muchísimos reclamos de muchos sectores sindicales respecto a eso, y una de las grandes promesas de Macri que nunca se llevó a la práctica fue esta, ¿no? Sin duda, y además, digo, es bastante grotesco escuchar algunas críticas a este proyecto, ¿no? Sobre todo del actual diputado nacional, Cornejo, Alfredo Cornejo. Ah, no me diga. Exgobernador de la provincia. Él dice que es oportunista el proyecto. Entonces, que no es oportuno y es bastante oportunista. Entonces, bueno, habría que decirle por qué dice que este proyecto es oportunista. Sin duda que es una oportunidad para que los trabajadores mejoren su salario. Si a él le molesta eso, bueno, él sabrá cómo... Incluso hay que decir una cosa. El diputado Cornejo no estuvo... en la comisión que sacó el dictamen favorable a este proyecto. Por lo general no asiste a las sesiones o a las reuniones de comisión importantes donde se tratan estos temas, y si después se lo puede ver en Twitter haciendo referencia a proyectos que él tiene la responsabilidad de tratar y no los trata, ¿no? No, claro. No, bueno, él anda de gira por los medios. Claro, sí, así esas son las comisiones que más les gustan. Cuando no va a Formosa. Legislativa. ¿No? Cuando no va a Formosa a romper la cuarentena, va de gira por los medios y hace de ñoqui en la Cámara, ¿no? O sea, a la Cámara no va a hacer lo que tiene que ser, que es para lo que lo votaron los mendocinos. En fin. Bueno, así es como nosotros somos una de las provincias más endeudadas del país, ¿no? Con una grandísima deuda en dólares. Sí, la deuda en dólares, el shock de deuda en dólares que se estableció en el gobierno de Alfredo Cornejo, eso hay que recordarlo, porque está teniendo consecuencias en la actualidad y las va a seguir teniendo en el futuro. Entonces, vamos a hablar de Cornejo largo y tendido, por lo que venimos viendo y analizando, ¿no? Claro, sí, no, seguro, sobre todo porque ellos además están impulsando esto del Mendo Exit y todas estas pavadas, como por ejemplo que van a salir a comprar vacunas. ¿Con qué plata van a salir a comprar vacunas? Sin dudas, si no toman una deuda, un endeudamiento como el que tomaron, no van a tener mucha caja, porque no tienen, digamos, no queda mucha caja. Y también hay que decir una cosa, Mendoza lamentablemente está por sobre la media de los indicadores más adversos para el país. Digo, Mendoza tiene una inflación, o registró una inflación del 4,6%, un punto casi arriba de la media de la nación, que fue de 3,6%. Y bueno, y el desempleo volvió a subir, ¿no? Como a contramano de lo que está pasando a nivel nacional, que el desempleo por la reactivación económica empieza a ceder en algunos puntos. Bueno, Mendoza no, se sigue incrementando. O sea que hay políticas económicas y sociales que el gobierno local no está atinando para correlacionarse por ahí con lo que viene pasando a nivel nacional. Bueno, y eso hay que destacarlo, porque hay responsabilidades locales en la sintonía fina para la recuperación económica que es necesario que venga, y que algunos atisbos ya tenemos, por suerte, después de 2 trimestres de crecimiento del PBI, no, después de haber caído tanto producto de la pandemia, ya se ha registrado un leve aumento, y eso implica que técnicamente estamos saliendo de la recesión a nivel nacional. Lo que pasa es que Mendoza no estaría acompañando, lamentablemente. Y ¿no? Como estamos mendoxitados, estamos complicados. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Charlie. Hasta el próximo viernes. Un fuerte abrazo, virtudes. Muchas gracias igualmente.